La poesia cal cercar-la on tu ja saps, que és com la gràcia o l'aigua pura i dura d'una font emboscada. Ràdio Martorell, en col·laboració amb Tim Teatre, us ofereix uns minuts en companyia de... Poetes de Martorell. Cada setmana, un poeta de Martorell i una mostra de la seva obra. Yolanda Juan San Martín neix a Nuremberg, Alemanya, a l'any 1962. Als pocs mesos de néixer, els seus pares fixen la residència a Barcelona, on des de ben jove troba i porta a terme la seva vocació exercint de professional de sanitat. Tot just fer els 42 anys, pateix una embòlia que la paralitza parcialment i l'obliga a deixar l'activitat professional. Des de fa uns anys, resideix a Martorell. En entrevista personal, ens confessa que des d'aquest moment la seva vida fa un canvi de dalt a baix. Entra a viure en un món nou, una vida que, si bé minva alguna de les seves aptituds físiques, l'obliga a superar els durs entrebancs amb els que es troba i ho fa, essencialment, expressant les emocions que li provoquen la realitat amb la que s'ha d'enfrontar. I ho fa de la manera que sap fer millor, escrivint. Amb valentia i gran desig de superació, publica ella mateixa un primer llibre amb els seus treballs poètics, Escritos desde el corazón. Aquí és on emprèn el que ella anomena la seva teràpia de vida, explicant, amb poesies lliures, els entrebancs i dificultats viscuts, però també la part positiva que ha sabut descobrir i treure'n d'entre tantes vicissituds. Ens diu que voldria que aquest esperit de superació que ella intenta reflectir amb els seus escrits servissin per transmetre un sentiment de superació a totes aquelles persones que, d'una o altra manera, necessiten afrontar i superar problemes similars als que a ella li ha tocat enfrontar-se i que avui considera que la visió de les dificultats són a un segon terme i l'han ensenyat a enfortir-se en tots els aspectes. Les poesies de la nostra poetessa han estat sol·licitades per ser llegides a diferents emissores de les Rodalies. En aquests moments, la Yolanda Juan San Martín prepara la publicació del seu segon llibre de poemes. D'entre les publicades i les inèdites, n'ha fet una tria de les que, molt amablement, s'ha ofert la nostra companya de Team Teatre, Isabel González, per fer-ne la lectura. ¿Cuándo? Cuando en primavera florecen los campos y aparece el almendro en flor, es natural y también humano, afloren a la vez las cosas del amor. Yo no sé ni cómo ni cuándo, si fue en primavera o fue un verano, no sé qué día ni tampoco el año, cuando en mí florecieron por ti estas cosas del amor. Espero, anhelo, deseo, ansío, ojalá fuese en esta primavera, afloren en ti por mí, como esos almendros en flor, este sentimiento hermoso que a mí me hace tan feliz. Cuando te conocí, no imaginé llegar a sentir lo que siento. Quizás no supe discernir que la necesidad para mí era presión para ti. Pero puedo cambiar, te lo juro. Por ti iría hasta el infierno. A veces ya creo estar en él. cuando te necesito y no te siento. Mi gran apoyo. Muchos pueden pensar como yo, pero lo digo desde el corazón. No existen padres como los míos. Debió ser para ellos un enorme golpe, pues hasta entonces, por ser yo la hija mayor, fui gran apoyo para ellos. Pero cosas de la vida, enfermé, y ellos, olvidándose de sus vidas, se volcaron en mí. Pero qué duro, Dios mío, verme en una silla de ruedas y mi madre, desde la mañana en el hospital hasta bien entrada la noche, después de una jornada intensa, empujando mi silla. Yo les animaba, les decía: no os preocupéis, me recuperaré, ya veréis. Pero si no los hubiese tenido a mi lado, ¿qué fuerza habría necesitado para seguir adelante? No podía consentir que ellos sufriesen más de lo debido. Mis padres nunca pensaron que una hija pudiese enfermar. ¿Cuánto dolor habrán soportado? Desde estas letras doy las gracias a mis padres por estar cerca de mí, incondicionalmente, acudiendo al más mínimo gesto mío. Nunca les podré compensar el esfuerzo realizado. Solo puedo, desde aquí, decirles cuánto les quiero. Mi gran apoyo fueron ellos, lo son y lo seguirán siendo. Antes. A María, con todo el amor de su madre. Antes yo era muy feliz. Tenía una vida, un objetivo, un rumbo. Trabajaba, reía, bailaba. Pero ahora, hace 5 años, todo a mi alrededor cambió. Se derrumbó. Una enfermedad inesperada llenó todo mi mundo de miedo, lágrimas, sufrimiento y dolor. Destrozó tantas cosas en mi mundo emocional que sigo luchando por intentar recomponer y ordenar esta tristeza que me ahoga. Intentar buscar motivaciones y, sobre todo, mantener o recobrar ilusiones. No me duele el cojear. No me duele cuando no me puedo apoyar. Me duele el dolor de los míos, lo que han sufrido conmigo, la pérdida de aquella vida que sí tenía sentido. Y mientras yo vivía entre hospitales, mi gran dolor, el mayor, haber visto a una hija, entonces una niña, desesperada, sola, perdida, sin rumbo y vacía. Renacimiento. Cual ave fénix, resurjo de mis cenizas. Empiezo ahora a verlo todo mucho más nítido. La enfermedad no fue casual. Sucedió por un motivo: darle un sentido a mi vida, pues lo que tenía no lo era. Con el paso de los meses, ahora hace 4 años, lo veo todo distinto. Mis valores han cambiado, potenciado los mejores que tenía, dándoles una luz nueva a mi forma de ver la vida. Veo el futuro con optimismo. Quisiera vivir este momento, porque el presente es hoy y el mañana no ha llegado. El pasado ya lo dejé atrás, pero ese mañana por llegar será algo muy mágico. Hoy y ahora quisiera vivir mi mundo contigo, contagiarte mi ilusión y sonreír a la vida juntos. Es tanto el dolor pasado, es tanto el esfuerzo diario, es tanto el sufrimiento, es mucho lo que nos queda. Pero yo sé que juntos podemos sonreírle al desaliento. Yo podría vencer así todos nuestros miedos. Mis horas tristes. Solo lo puede entender aquel que por un momento, por un instante, sufrió estos locos estados de ánimo que en mí oscilan. Un recuerdo, una foto, y de pronto aquí están, aparecen horas tristes que mi alma desmoronan, me causan pena, desasosiego y un dolor punzante que ni respirar puedo. ¿Por qué no me dejan vivir? Porque siempre aparecen. Quisiera no conocerlas. Siento cuando aparecen que el mundo se me derrumba. No hay día que no se presenten, y aún así intento omitirlas. Pero por unos instantes en mí perduran. Incluso aparecen lágrimas que contener no puedo. El que está a mi lado, sorprendido, se pregunta, ¿qué ha pasado? Ni yo tengo la respuesta, solo sé que aparecen hasta que ellas decidan no presentarse de nuevo. Fins aquí l'espai Poetes de Martorell d'avui. Fins la propera setmana. Adeu-siau. Ràdio Martorell us acaba d'oferir l'espai Poetes de Martorell. Un espai setmanal de Tim Teatre, presentat per Josep Díaz. I ara, deixeu que la poesia voli com fulla que de l'arbre cau. Potser demà ens la tornarà el vent.